media piñadita. Es más sabroso el apretón, el apretón, el apretón, el apretón, el apretón. El apretujón, el apretujón, el apretujón, el apretujón. Apriétame más. ¡Apretaditos!